costado, deja el televisor. Bicho Raptor, Bicho Raptor, somos el motor más motivador. Bicho Raptor, Bicho Raptor, ponete media pila, deja el televisor. No me digas, no está bueno. No me digas, no lo escuché. Con Hernán, Mauro y Astilla, acá no vuela una polilla. Lo podés sintonizar, en la tribu escuchará. Bicho Raptor, Bicho Raptor, corre en casa un costado, deja el televisor. Bicho Raptor, somos el motor más motivador. Bicho Raptor, Bicho Raptor, ponete media milla, deja el televisor. Buenas noches a todos, bienvenidos. Esto es el Bicho Reactor Reloaded completo y de festejo. ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! Feliz cumpleaños a nuestro productor estrella Nicolás Alcide Ventura, ¿ves? Nicolás Alcide Ventura. Que está de festejo, así que si hay algunas patinadas hoy está todo permitido. Está Malén con los controles, mejor que nunca. Y... con Mauro, bienvenido. Nunca te extrañamos mucho. Gracias, los escuché. Volví a ser oyente del programa. Como alguna vez me trajo recuerdo. Yo fui oyente del programa, esa sí. No la sabíamos. Sí, le había contado mil veces. Lo extrañaba. Bueno, no digo al aire. ¿Cómo estás? No digo al aire, pero fuera del aire sí me lo comentaste varias veces. Así que el martes pasado, que estaba convaleciente, estuve escuchando el programa. Lo felicito, muy interesante. Muchas gracias. Pasaron muchos temas que no conocía. No, estuvo bueno. O sea, fue una hora. La verdad que me concentré, sobre todo en la nota a los chicos de Catupecu. Fue un tesoro el recorrido. Ya los conocíamos, me gustó mucho el recorrido, me gustó mucho algo cuando le preguntaban a Agustín cuál era el primer acercamiento a Catupecu, no se acordaba. Sí. Que se había ido de gira cuando tenía 12, 13 años, ¿visto? La verdad que me arrancó una sonrisa. Así que felicitaciones. Tocan este sábado en Luna Park los Catupecu celebrando sus 20 años. Una de esas bandas que la peleó, la consiguió, la sigue consiguiendo, la sigue luchando, súper profesional, o sea, sí. Y me parece que es un ejemplo. Vos decías el otro día en la charla, hablando sobre Masacre, cuando salió por lo de Plan B, que decías que los Masacres eran los que más sostenían el legado de Soda Stereo, ¿te acordás? Es una de las bandas que para bueno, mí... Bueno, yo creo que la otra es Catupecu. Sí. Y la casualidad que bueno. Z ha acertado, ¿no? Pero bueno... sí, más es allá parte de del eso, legado, ¿viste? Más allá de eso, me hizo acordar con esto de Samadoro, ¿no? Cómo laburan, bueno, todo ese trasfondo, más allá de lo musical, digo. Trascendiendo lo musical, en la dedicación y, bueno, todo ese tipo de cosas. El valor agregado para mí es cuando tenés la plata para hacer cosas buenas y lo haces. Y no te la guardás para pichulearla. Totalmente. Sé de casos donde sucedió lo inverso. Bueno, si quieren comunicarse con el Bicho Reactor, lo pueden hacer al 4864-0489 o al 4866-1095. Nos pueden mandar más al bichoreactorradio@gmail.com. Me encanta, vamos a hacer el programa y lo vemos a Nico saludándose atrás. Un genio. Lo pueden, el blog del programa es el bichoreactor07.blogspot.com. Estamos en Facebook, en la fanpage, perfil personal, ya estamos conectados. Estamos todos listos, hoy tenemos una noche especial. De esas noches especiales que nosotros aprendemos un poquito más sobre otro aspecto u otro lado de la música. porque tenemos a nuestro especialista, a nuestro... Otro abrazo más. A otro abrazo más. Al licenciado, al ingeniero Hernán Agrazar, el audiólogo, que después de la tanda va a ingresar y va a comenzar su nueva columna, columna de 15ª, hablando sobre discos en soledad. Me parece una temática genial. Así que tenemos muchas cosas. No solo trajo varios ejemplos, sino que acá Astilla también trajo lo suyo y yo traje el mío. Ah, está bien. A mí me dejaron afuera. Está bien. No, yo no tuve mucho tiempo para pensar discos. Estuve mucho en soledad, pero no pensé. Está bien. No, algo que iba a decir es, todos los martes tenemos algún festejo, algo está sucediendo. Cuando el 2014 en otro año. No nos estamos dando cuenta. Así que espero que perciban del otro lado este clima festivo. Me atrevo a anunciar, porque ya estamos en tratativas de hacer algo vinculado a los festejos de Catupecu Machu y el Bicho Rato en los próximos meses. Sí. Bueno. No podemos decir más nada. No se puede decir más nada. Quisiste meter la incógnita y está bien. Está bien. ¿Vieron algunos shows? ¿Algo así este fin de semana? Te estás recuperando, ¿no, Mauro? Sí, cero música, perdón. No, está bien. El domingo fui a ver a los británicos The Mission. Ah, The Mission, que cerramos el martes pasado. En UK, en el Teatro Vortrix. ¿Viste cuando ya te cae simpático el marco del show? O sea, nada de mucha... de gente muy eufórica, desmedidamente eufórica, sino gente tipo... Que fuera la banda. Sí, centrada, tratando fan. Adulta. Promedio 40 años de edad, de la gente. Estamos hablando de que tocaron en Vortrix con una convocatoria de alrededor de las 500 personas, lo cual te habla menos de la mitad. Sí. Pero está buenísimo porque fue la primera vez que vi un show en el Vortrix desde el vallado sin que nadie me hinchara los huevos. Al lado de la... fosa donde sacan las fotos los fotógrafos, y estaba a un centímetro, a unos metros, bueno, en realidad, del escenario. Me pareció muy divertido que en esa interacción entre público y banda, los chicos de The Mission dicen, nosotros tenemos una vara para medir si los promotores nos quieren o no nos quieren. Nosotros siempre pedimos un vino de Malbec, y dependiendo de la calidad del vino nos damos cuenta si nos quieren o no nos quieren. Mirá. Entonces el tipo dice, mira, Toma un sorbo, dice, este vino, le dicen en castellano, es Latitud 3-3. No. ¡No! Y la gente empezó a chiflar. Prendido fuego. Con humor británico, bueno, está bien. Porque nos quieren ustedes, es suficiente. Sino, pero es una buena vara, me parece, para saber si te quieren o no. Totalmente, muy bueno. Son como los M&M de los Van Halen en los 80, ¿no? Claro. Bueno, vamos a arrancar, ¿les parece? Vamos arrancando, tengo muchas cosas hoy. Nico, ¿cómo viene todo? ¿Sí? Perfecto. Después te queremos, vamos a estar acá. Nico, el fin de semana también tiene su segunda edición de un ciclo que viene armando, Omnotic. Sí, tranquilo, Nico. La tengo, por acá. La Nico Fest. Vamos a rebautizar la Nico Fest. Yo voy a ir el sábado, te expongo a yo, el anterior no pude ir porque me lastimé justo esos días. Pero si vos vas... Yo voy. Lo que sí, investigué, igual después lo no. Ahí tengo data puntual y... ¿Cómo el vestido? No, el horario. A partir de las 3 de la mañana. ¿Y qué? Y bueno. Está bien, vamos. Bueno, arrancamos el programa con un disco que yo, en este fin de semana largo que estuve viajando, reescuché y me encantó, ¿viste? Y traje otros más por si hay espacio. Estoy hablando del disco Rock and Roll Over de Kiss, editado en el año 76. Y, ¿viste? No sé si les pasa, pero cuando reescuchamos discos, como que te enamorás de temas que por ahí no reconocías. No recordaba. Y este es uno de ellos, Mr. Speed. Señor Velocidad. Exactamente, así que arrancamos así con Kiss, el Bicho Reactor, programa 504, Mr. Speed Kiss. We'll be right back.

Se tiene disco nuevo, se llama Playland. Se edita el 6 de octubre de este año. Y este va a ser el primer corte, Easy Money se llama. Video filmado en un casino. Le tomó mucho tiempo a sacar su disco debut, pero le pega enseguida a otro. Sí, ¿no? Y 20 y pico de años cuando estuvo. Sí. Lo que pasa estuvo con otros proyectos también, ¿no? Fue guitarrista de... Sí, sí, pero como Sonny Marr, digo, este sí, sí, sí. 20 y pico de años. Un montón, sí, Smiths. ¿Qué hizo un show, además del Lollapalooza? Sí, solo, hizo acá, un Niceto. Sí, Niceto. Que Wallace le mostró... Sí, hay una anécdota con eso, espero que un día venga a contarla a él, pues muy divertida. Si la cuento yo, quemo la sorpresa. Dale, dejémosla hacer a Wallace. Pero es buena. Sí, lo que decíamos que le llevó unos discos Wallace a Sonny Marr. Sonny Marr. Y no, el libro de fotos de guitarra. El libro de fotos de guitarra también. Es que había una que... Especial. Sí, especial. Bueno, disco de Johnny Marr nuevo. Alguno... Perdón, ¿no? Yo esto es algo más interno, pero que me interesa, por otro lado. Lo del bajista de Johnny Thunders, que dijiste hoy. ¿Era no, serio? Bueno. Es, falleció uno de los bajistas que tuvo Johnny Thunders. Sí, ayer. El que grabó Like a Motherfucker, no me acuerdo. Ah, bien. Robbie, tiene, no, sí. Porque me hiciste acordar que yo, cuando yo entrevisté a Sammy Jaffa, sí, él fue también bajista de Johnny Thunders. ¿También en algún momento? En algún momento, no sé. ¿Y debe ser en Nueva York? En no, Finlandia. Finlandia? Sí. Qué loco. Era un niño entonces Sammy. Claro, él estaba post separación de Hard Rocks y fue, se lo encontró en un subte, me acuerdo que me contó. Y bueno, lo encaró, lo fue a saludar. Y qué hace por acá, que esto y el otro, y se empezaba a juntar. Y a partir de ahí fue parte de de la banda de Johnny Thunders, no sé durante cuánto tiempo, no me acuerdo. Dicen que en los últimos días de la vida de Johnny Thunders tocabas si le conseguías algo de sustancias ilícitas. O sea, estaba muy perdido el tipo, como que se ofrecía como sesionista en bandas. Ah, pero mira, este murió de verdad, el bajista grabó sí, a Like a Motherfucker. Te iba a decir, relativo a Johnny Marr, que no sé si se enteraron que a Morrissey lo echó el sello discográfico. Sí, sí. A la semana que editó el disco nuevo, lo echaron... Lo que leí que decía... Decía, como el descargo de Morrissey, es que él estaba como molesto porque los videos que armó como promoción del disco, como adelanto, eran una porquería. Como que buscó, digamos, por qué lado justificar su partida. Qué loco, ¿no? Porque pensé que no pasaba más eso de que un sello se arriesgue a impulsar a un artista en esta época, justo que no se vende el disco. No se vende el disco. Tenés que tenerlo lo más atado posible. Siendo Morrissey, ¿no? Que es, sí, me sorprendió. ¿Se editó en Argentina el disco, saben, de Morrissey? Yo lo vi, así que probablemente se haya editado. El Pato Larralde tenía el disco de Morrissey. Ah, mira. Che, y vamos a escuchar algo no novedoso, digamos. Un disco se editó hoy, tributo a Motley Crue. Sí. Nashville Outlaws, tribute to Motley Crue. ¿Es el primer tributo a Motley? No, hay un montón. Yo tengo dos o tres que son un papelón. La edición argentina, ¿la podés liderar vos con Pullman? ¿Te bancás? El Bizarre Record nomás, BR Record. Es un discazo, ¿eh? Había una banda de tributo a Motley, ¿cómo se llamaba? Había, que tocaron el soporte de Michael Monroe y cuando en el Roxy. Sí. Cable pelado. ¿Cómo se llama? ¿Loader, puede ser? No, esa era de No, Kiss. Esa era más de... Entonces, puede ser, Motley Crucera. Creo que es Loader. Sí. Bueno. Sí. Para, me gusta un tributo así, ¿no? Es no. muy bueno. Yo lo recomiendo ahí en YouTube. Ya después vamos a subir al Facebook, todos links. Hay todo un repaso de tema por tema por Nicky Six y Vince Neil hablando de cada tema y se escuchan partecitas. Se pueden escuchar, hay uno que se puede escuchar completo en SoundCloud, que es Looks That Kill, que es una chica llamada Lauren Jenkins, que es otro tema, un tema tipo folk, lento, cantado con una voz, ¿no? Con una voz femenina, es muy bueno. Y varias, o sea, es interesante a partir de eso, de que son todas bandas músicos que nosotros no conocemos. Pero no también está Robin Sander. No. Ahí lo veo. ¿Dónde? En The Animal in Me. Sí. Ah, Robin Sander de invitado. Claro, de invitado. Es el único. ¿Y Aaron Lewis, quién es el que tocaba esa banda Stain? Te maté. Sí, pues el pelado. Sí, es el cantante. Ojalá que no. Se llama Aaron Lewis. Ojalá que no. Sí, yo hice la nota con él. Entonces le dije que este pelado me gusta. Y de Mavericks a mí me suena. Pero no, bueno. Pero bueno. Bueno, cuestión que está, es un muy buen tributo. Tiene el primer corte Home Sweet Home. Miren el video porque aparece, hay cameos de los Motley Crue. Está Vince Neil de invitado. Aparte, es muy bueno, es muy divertido. Acá lo importante es si te gustó o no te gustó. A mí me encantó. Si a vos te gustó, no, si a mí me encantó. Es una versión que es muy interesante. Home Sweet Home va de la mano con la original, Pero la clave para el fan de Motley Crue, le voy a tirar la clave, ¿dónde está la distinción, el sello? Es el solo de guitarra. Apa, está bien. Presten atención. Cada vez valoro más como guitarrista Mick Mars. Sí. Ah, hoy leí varios, como 19 tips de la gira de Motley Crue. ¿Cuántos 19? Yo no puedo creer que este muchacho 20. Esté leyendo hoy. Claro, en vez de estar leyendo cosas importantes de la U, bueno, está leyendo a ver cuál era. Y una dice que Mick Mars no piensa retirarse de la música y que piensa escribir un libro. ¿Y qué habla de blues? ¿Cuándo lo va a hacer? Ya, vos dejame que yo mañana le escribo. Saludos a Darío. Darío. Saludos a Darío. Manso y Darío Uzi, los únicos dos enfermos de Motley Crue. Bueno, vamos a escuchar el que va a ser el, que es el primer corte. El disco este, Nashville Outlaws, tributo a Motley Crue, se editó hoy en los Estados Unidos. El corte, la versión es de Justin Moore, un jovencito promesa del folk country americano. El tema es Home Sweet Home. Para ustedes, disfrútenlo. You know I'm a dreamer, but my heart's of gold. I had to run away high so I wouldn't come home low. Just when things went right doesn't mean they were always wrong. Just take this song and you'll never be left all alone. Take me to your heart, fill me in your bones. Just one more night and I'm coming off this long and winding road. I'm on my way. El Bicho Reactor, 10ª temporada.